en esta recorrida por distintos ámbitos, sectores, colectivos que están acompañando, convocando a la movilización de esta tardecita frente al anexo del Palacio Legislativo. Estamos recibiendo ahora a Gustavo López, de Reconstrucción Comunista. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gustazo reencontrarme con ustedes y con la audiencia de la querida 36. Bueno, Gustavo, ¿qué tal? Y lo hacemos además en una jornada muy especial, con una convocatoria muy especial en medio de la situación del país, ¿no? En efecto, yo creo que esta discusión en torno a la contrarreforma a la seguridad social es una discusión que tiene que tener rango estratégico en el debate político, ¿no? En mi opinión, esta es acaso una de las arremetidas más contundentes y yo diría que virulentas del capital contra el trabajo, ¿no? Esta reforma supone un retroceso secular en materia de derechos laborales. El núcleo duro de esta reforma viene precisamente a golpear el corazón de los derechos que la clase obrera conquistó con años de lucha y hasta con sangre en este país y en el mundo, ¿no? Y esta no es una reforma aislada tampoco, esta es una necesidad de esta etapa del capital. Conjuntamente con lo que se dio en llamar reformas laborales, esas reformas han recorrido el mundo con lógicos matices y con ritmos diferentes, pero han recorrido el mundo tratando de transferir directamente recursos del bolsillo, de los trabajadores a las cuentas bancarias de las clases dominantes, ¿no? Se nos plantean en esta reforma tres o cuatro elementos que nos parece, digamos, en el núcleo duro de la reforma, muy claros en cuanto a su propósito. Esta idea de aumentar la edad jubilatoria, de hacernos trabajar 5 años más, es una idea que, en última instancia, un contrasentido desde el punto de vista de lo que las posiciones del campo popular, de la izquierda, de las fuerzas avanzadas han sostenido durante toda su vida. Si efectivamente los avances de la evolución científico, técnica, informacional, puestos al servicio de la producción, permiten a la humanidad producir más en menor tiempo, lo lógico sería trabajar mucho menos y no mucho más. Es decir, hoy existen las condiciones para trabajar mucho menos, y lo que se nos propone es aumentar la edad jubilatoria, y esto además presiona claramente a la baja del salario y modifica las condiciones de ingreso de la juventud al mercado laboral. Del mismo modo que la modificación de la tasa de reemplazo y el cálculo final de las prestaciones que al término de la vida laboral se recibirán por razones, digamos, en condición de jubilación, ¿no? La audiencia tiene que saber que Uruguay conoció un periodo de su historia, no hace mucho, previo a la dictadura, donde un trabajador se jubilaba con el 100% de su salario, es decir, con el último salario que había percibido en la actividad. Y que esta reforma viene acompañada de una estoicidad, de un periodo de tiempo donde, sobre todo en la dictadura, pero también durante los gobiernos postdictadura, donde se vienen sucediendo reformas que llegan hasta este engendro antipopular y antiobrero que nos presentan hoy como el resultado, digamos, de esto que generó la LUC, que fue la Comisión de Expertos, con los mismos actores. Porque, bueno, es recordado el acto 9 de la dictadura, es recordado cuando se les confiscó el aguinaldo a los trabajadores, a los jubilados, pero también hay que recordar que desde el año 1995, con la aprobación de la conocida Ley 16.713, que viene a instalar la ZAPAP, se producen modificaciones sustantivas en el régimen de prestaciones jubilatorias en Uruguay. La ZAPAP, que además, como decíamos, fueron instaladas en el mismo periodo en distintos países del mundo, en la región, el ejemplo emblemático es Chile, han fracasado estrepitosamente, pero estrepitosamente, hasta el punto que la propia OIT, la Organización Internacional del Trabajo, insospechada de cualquier relación de afinidad ideológica con nosotros, en sendos informes obtiene precisamente esto, el estrepitoso fracaso que finalmente, contrariamente a lo que afirmaban con entusiasmo sus promotores, el resultado final es que ha deteriorado las prestaciones en todos los sentidos, las materiales particularmente. Tal es así que buena parte de los países del mundo capitalista, empiezan a revertir esto, a revertir, digamos, a volver a colocar al Estado como un actor decisivo, a volver a pensar en sistema de seguridad social con algún componente más de integración intergeneracional, de sentido universal, etcétera. Porque la seguridad social, en tanto derecho humano fundamental, inalienable, no puede ser considerado una caja de ahorro individual, como en última instancia lo plantean este tipo de reformas, ¿no? Sí. Y por otra parte, me parece también central señalarlo, es preciso también combatir esa idea de que posición que ha asumido el gobierno de la nueva derecha. Esta es la continuidad de la política que venía aplicando. Con los mismos actores, en el año 95 era el doctor Saldain, también el mismo que hoy aparece el renovado, digamos, con propósitos similares a los que en el año 95 estableció aquella ley. Luego hay que decir también que durante una década y media de gobierno del progresismo en Uruguay, no solo no se tocaron las AFAP, sino que además se propiciaron las condiciones para el aumento exponencial de sus ganancias. Y esto es rigurosamente cierto, como es rigurosamente cierto que buena parte de las vacilaciones que hoy tiene el Frente Amplio para oponerse a esta reforma se corresponden con su compromiso con la reforma. El programa del Frente Amplio en las últimas elecciones no incluye la derogación de la AFAP. Y hay que decirlo con claridad, no solo no la tocaron, sino que no se plantean derogarla. Entonces, por eso movilizaciones como la de hoy, situaciones como las que están promoviendo los trabajadores de la seguridad social, son a nuestro juicio, como decíamos, de rango estratégico, porque colocan en el centro del debate político una discusión trascendente, central, y que hace el futuro de la clase obrera de Uruguay. Gustavo, y en este marco además planteado el diagnóstico, digamos, que desde el movimiento de defensa de la seguridad social, el sindicato de los trabajadores del BPS vienen planteando, se da el desafío de cómo organizarse desde el campo popular para esto, y sumó además el conocimiento estos últimos días de esa declaración pública de una serie de organizaciones de izquierda, entre las que está Reconstrucción Comunista, apoyando esta convocatoria y esta lucha, ¿no? Esta declaración que ustedes han difundido ampliamente nos parece a nosotros muy trascendente en dos dimensiones. Primero, por su contenido, que obviamente compartimos en plenitud, y segundo, porque contribuye a la convergencia de fuerzas políticas aunando fuerzas para enfrentar un tema de esta magnitud. Esto tiene importancia en tiempos en donde muchas veces se niega el rol de la organización política, el rol de la acción política, el rol de los partidos. Entonces, que existan declaraciones de este tipo, y que estas declaraciones además tengan una expresión que va más allá de lo declarativo y que se transformen en movilizaciones populares concretas, y ojalá en el comienzo de un plan de lucha que propicie las condiciones para enfrentar movilizados en la calle esta reforma, nos parece muy importante. Por tanto, no solo acompañamos, sino que celebramos la existencia de esta declaración, que de alguna manera va constituyendo un amplio arco de fuerzas también políticas para enfrentar esta movilizados la contrarreforma la seguridad social, ¿verdad? Uh-huh. Y representa a la vez una señal interesante en el medio de todo el camino que se ha recorrido a nivel político, esta expresión conjunta, ¿no?, de estas organizaciones. Sin duda de ninguna naturaleza. Y cada vez que fuerzas políticas heterogéneas, con incluso hasta con perfiles ideológicos marcadamente distintos, ¿no?, logran mancomunar esfuerzos, ponerse de acuerdo en una declaración que además es muy contundente, muy clara, muy precisa en su contenido, es como tú lo señalabas, un avance importante y un augurio de futuros acuerdos en el marco de la movilización popular. Un tema que, digamos, preocupa en algún sentido en Uruguay es el umbral de resistencia que existe en estas cosas, ¿no? En otros países del mundo, pensemos en Francia, por ejemplo, para aplicar una reforma parecida a esta, las clases dominantes tuvieron que enfrentar a los chalecos amarillos, tuvieron que utilizar la represión. En este continente, en Ecuador, en Perú, tuvieron que enfrentar verdaderas revueltas populares para aplicar reformas de esta naturaleza. En Uruguay parece que todo termina siempre en la mesa de negociación, esto, ¿no? Y esto nos parece, digamos, relevante también discutirlo, porque es enfrentando, es en la calle inmovilizado que podemos, y con un plan de lucha consecuente, digamos, que podemos derrotar esta reforma. De lo contrario, vamos a presenciar como una vez más se golpea duramente a la clase trabajadora para, bueno, terminar favoreciendo a los mismos de siempre, ¿no? Y esto hoy está planteado en el debate porque ya hay fuerzas políticas y sindicales que se plantean el camino de la negociación, de reclamar mayores ámbitos de diálogo en esta reforma, el camino de, bueno, si logramos tal excepción y entonces aceptamos claro. que se puede trabajar 65 años, pero si ponemos a este otro grupo aquí o allá, para finalmente mostrarnos el relato de que hemos mejorado la reforma y ahora no es tan mala como antes. Y esto, en realidad, el diálogo siempre es diálogo en función del contexto que lo significa y que le da sentido. Si nosotros hoy estamos dialogando porque tenemos un elemento en común que nos permite convocar una movilización a la tarde de hoy, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el diálogo posible con quien conscientemente se propone arremeter contra derechos históricos de la clase trabajadora? Quien se propone conscientemente empeorar las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora. Si no hay diálogo posible, el único camino es enfrentarlo para detenerlo. Entonces, digamos, ¿cuáles son los ámbitos de participación posible que puede tener quien defiende la necesidad de concebir la seguridad social como un derecho humano fundamental e inalienable y quien se propone mercantilizarla aún más? Entonces, ahí hay un campo antagónico, ¿verdad? Y hemos escuchado preocupantes expresiones que van en la dirección de generar ámbitos de negociación para maquillar el monstruo, ¿verdad? Bien, muy bien, Gustavo. Cerramos, nos encontraremos seguramente por allá por el Palacio y seguramente seguiremos conversando en adelante. Te mandamos saludos. Sin ninguna duda, y ojalá en la tarde de hoy el más amplio espectro de fuerzas del campo popular se expresen en esta movilización. El agradecido siempre soy yo y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo a usted y a la audiencia. Hasta luego, gracias.